tampoco como en el plano de la lucha revolucionaria, una cosa es criticar lo que pasa en la revolución cubana o en la revolución nicaragüense, como yo hago todo el tiempo, pero criticarla desde adentro, siendo solidario, y no la crítica que se hace desde afuera para destruirlo, la crítica que hace la derecha, tienes para usar esa palabra en el contexto de esos países.